continuamos en este Enredando las Mañanas, allí otra versión de la Internacional, siempre ahí, prolongando el Día Internacional de las Trabajadoras, de los Trabajadores. Interesante nos pareció esta conversación del viernes con esta docente santacruceña, integrante de ADOSAC, Alejandra Oyarzo. Nos volvemos a Capital Federal, porque esta mañana, a las 6 de la mañana, en medio de un conflicto que ya tiene varias semanas, 30 trabajadores tercerizados de maestranza del Ministerio de Trabajo quedaron en la calle. Y ya estamos comunicados con Yanina Goitea, delegada de la Junta Interna de ATE Trabajo. Buenos días, Yanina. ¿Yanina? ¿Yanina? Bueno, parecería que algo ha sucedido que no nos está escuchando. Hasta ahora veníamos bien con las llamadas. Bueno, en realidad sí, esta situación con los trabajadores de maestranza, con una empresa tercerizada, se arrastra desde hace ya varias semanas, en la cual la empresa tercerizada ha pagado mal o ha dejado de pagar directamente a los trabajadores. En particular, estos 30 trabajadores, porque se había llegado a un arreglo, se había llegado a un acuerdo para que no se produjeran los despidos. Estos 30 trabajadores, las autoridades del ministerio decidieron no permitirles la entrada y están particularmente individualizados como los que se han sindicalizado, los que se han agremiado y los que luchan por sus derechos. Creo que ahí hemos retomado la... Ahora sí, ¿está Yanina Goitea? Sí, ¿qué tal, Dani? Perfecto. Buen día. Buen día, Jan. Bien, estábamos anticipando un poquitito, pero nos gustaría que vos nos cuentes desde esta mañana, desde las 6 de la mañana, qué es lo que ha ocurrido, y nos pongas un poquitito en el marco de por qué. Perfecto. Bueno, lo que viene pasando, como venimos difundiendo desde hace rato desde la Junta Interna de ATE Trabajo y acompañando la lucha de los compañeros de SITMA, de limpieza, es que los compañeros vienen reclamando ya hace meses adeudados. Lo que hizo el Ministerio la semana anterior fue directamente, a través de una decisión administrativa y repentina, sin previo aviso, desvincular a la empresa que prestaba servicio con el organismo. Y eso, de hecho, lo que provocó fue que hubo 130 compañeros y compañeras que en algunos casos de más de 10 años que prestan servicio de limpieza acá en el ministerio, quedaran en la calle. Uh-huh. Por supuesto, la tercerizadora no da respuesta, dice que está en quiebra, sigue debiendo los salarios, argumentó ese primer día que ni siquiera sabía que el ministerio le había rescindido el contrato. Uh-huh. Fueron pasando los días, hicimos muchas jornadas de lucha, mucha actividad acompañando a los compañeros, y llegó el compromiso de una empresa transitoria, Clean Office, a cargo del señor Romero, que manifestó que el día 2 de mayo los 130 compañeros y compañeras iban a estar ingresando a prestar servicio acá en el Ministerio de Trabajo. Les hizo completar una habilitación de contrato, les dio algunas indicaciones incluso hasta de la ropa que debían vestir y demás. Y con esa promesa, bueno, nos retiramos el fin de semana. Hoy a las 6 de la mañana se presentó el primer turno de compañeros que debían ingresar a cumplir su trabajo. Los recibieron con un listado en la puerta del organismo, los fueron nombrando y casi mágicamente parece que de esos 130 había 30 compañeros que quedaron afuera, que no fueron nombrados. Uh-huh. Que claramente se pueden identificar con los compañeros que han sido los que más trabajaron para construir el fondo de lucha, los compañeros que son delegados y delegadas, compañeros activistas, compañeros que han puesto el cuerpo en las medidas más más fuertes. Bueno, así que, digamos, desde nuestra parte, la evaluación que hacemos es que no cabe ninguna duda de que acá se trata de una persecución sindical lisa y llana. Claro. Claramente se está castigando a los compañeros por organizarse, por reclamar nada ni más ni nada menos que el pago de su salario y la continuidad laboral, como, no sé, es algo impensado. La verdad que estamos todavía muy muy muy enojados, muy dolidos. Uh-huh. Bah, por lo menos hablo de mis compañeros de sector y demás. Sí. digo, compañeros que son, tienen hijos a cargo, madres que son jefas de hogar, un compañero que le falta un año para jubilarse y está en esa, en ese grupo de compañeros que están en la vereda. La verdad que es una situación muy difícil. ¿Ellos permanecen en la puerta? Estamos acá en el ministerio, sí, 12:30 del mediodía vamos a hacer una asamblea conjunta con los compañeros de SITMA. Para recibir al siguiente turno que se tenga que presentar, porque hay dos turnos de trabajo, uno que ingresa a las 6 de la mañana todos los días y otro turno que ingresa a las 13 horas. Así que vamos a hacer una asamblea todos juntos en la vereda, llamamos a todos los organismos, a todos los actores que quieran acompañarnos para definir un plan de acción a seguir, porque por supuesto no vamos a dejar tirados a estos compañeros que se movieron por todos lados para garantizar la continuidad laboral y resulta que son los castigados. Sí, claro, claro. Bueno, es muy pronto para saber qué otras medidas se van a tomar y seguramente en esta primera asamblea que vos nos comentás que se va a generar ahora a las 12:30, por ahí empiezan a aparecer puntas. Sí, sí, sí, por supuesto, la idea es que, como siempre, como es nuestra tradición de construcción acá en el organismo, todas las ideas, opiniones, iniciativas son escuchadas, son tenidas en cuenta y siempre apuntando al mayor acompañamiento posible. Claro. ¿Tienen idea quién es Clean Office? Mucho no sabemos. Ajá. La verdad es que yo ahora esa información la verdad que no la tengo muy presente. Sí tiene varios contratos, pero de todas maneras esta empresa está de manera transitoria. Se supone que tienen un contrato por 6 meses. Ajá. Que eso es otro hecho, digamos, llamativo, ¿no? Porque esta gestión asumió en 2015. Tendrían que haber resuelto la contratación del servicio de limpieza y sin embargo prorrogaron a la empresa tercerizadora Inmantec, que sabía que venía adeudando salarios, donde tenía su contrato vencido, que tendría que haberse normalizado la situación hace más de un año atrás y sin embargo tuvieron prórrogas y prórrogas y prórrogas y se van pasando la pelota de uno a otro. Digo, como la precarización extrema, como son los casos de tercerización, claro. Y después una gran inoperancia de los funcionarios a cargo de estos contratos. Porque acá sí. La desidia que se ve en el Ministerio de Trabajo en las condiciones de higiene son tremendas. Claro. Circularon imágenes, que creo que mucha gente las pudo ver, hemos encontrado roedores en los pisos, digamos, en el nivel central. Bueno, las cucarachas son monedas corriente, uno está sentado, no se limpian hace meses. Hay un eje ahí que tiene que ver con los contratos que el Estado tiene con los distintos proveedores. Yo creo que es una decisión de no darle pelota a esas cosas, combinada con inoperancia y mucha soberbia, lamentablemente. Claro. Mucha soberbia. Bueno, es similar a Matriz. No sorprende, sí, claro. Lamentablemente sí. Y hoy el edificio, por supuesto, lleno de policías. Ajá. Los trabajadores, nosotros tenemos 7 ingresos acá en el ministerio, son 3 edificios que están pegados. Sí. En todos lados cerrados con llave, policía que te recibe, tenés que pedir permiso para entrar. Los funcionarios diciendo que es su son sus decisiones y ellos tienen que tener el edificio así por seguridad, no sé de quién. Digo, los trabajadores de repente somos peligrosos. Sí. Así estamos. Sí, sucedió algo similar en el INDEC hace 20 días atrás, ¿no? Claro, claro. Sí, se militariza de alguna manera. Exactamente. El edificio. O sea que tenés la policía dentro del edificio. Tenés la policía dentro, sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Es así. La verdad que impresiona, ya de por sí los compañeros y las compañeras se sienten muy afectados por esta situación y ver esa escena es como muy violento. No predispone de la mejor manera a nadie. No, más bien. Bueno, 12:30, o sea que en una hora ustedes van a estar allí de asamblea. Nosotros vamos a seguir atentamente lo que esté ocurriendo y acompañando. Muchísimas gracias, Jan. Muchas gracias a vos, Daniel, y saludos a todos. Gracias, hasta luego. Yanina Goitea, que es flamante delegada, digamos, de esta Junta Interna de ATE Trabajo en las últimas elecciones de diciembre.